3 minutos para llegar a las 11 de la mañana en todo el país. Y lo veníamos anunciando. Y lo venimos diciendo también desde ya hace 2 semanas aproximadamente. Aquello que sucede en la localidad de Mendiolaza, con el tema de la poda, el retiro de la poda. Bueno, por medio de ordenanza quedó suspendido el retiro de poda, que se realiza una vez al año, que también nos parece escasa. Para la cantidad de gente que ya existe hoy en la localidad de Mendiolaza. Esa es una de las cuestiones. Una vez al año a mí me parece muy poco, ¿no? Y vamos a sumar a más gente que quizás dé soluciones, Cari. Sí, antes, para poner un poquito en contexto, la semana pasada se trató la ordenanza que ya está vigente del 2018, que trata también sobre la recolección de poda. Finalmente se trata en el Consejo Deliberante. Se modifica la ordenanza por la cual se suspende durante 120 días la recolección de poda, solamente con los votos en realidad oficialistas, porque del lado de la oposición no estuvieron a favor. Este tema de todos modos también generó como un poco de revuelo dentro de los centros vecinales y los mismos vecinos, pero como también veníamos diciendo, quizás se podía encontrar otra solución. Para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea al concejal en uso de licencia, Nicolás Martínez Dalque, para que nos cuente un poquito más sobre esta propuesta. Buenos días, Nicolás, te saludamos. Buenos días, Cari, buenos días, Adrián y audiencia. ¿Cómo están? Bien, bueno, arrancando el lunes. Está bien, con esta... contentos. Muy contentos, sí. Bueno, sí. Nico, contanos un poquito, sabemos que te reuniste con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Bueno, contanos de qué se trata esta reunión y para dónde, hacia dónde apunta. Te cuento brevemente, bueno, la semana pasada la otra anunciaba el intendente de que iban a suspender por 4 meses, por 3 o 4 meses la recolección de la poda, y causó un revuelo en las redes sociales, no solamente con los vecinos, sino con prácticamente el arco de concejales opositores, ¿no? Y la verdad que fue muy muy triste, porque más allá de las decisiones que por ahí puede llegar a tomar el oficialismo o el intendente o los concejales, uno puede estar de acuerdo o no con esa decisión, ¿no? Pero entrar en un episodio bochornoso como discutir por redes sociales, faltar el respeto, hacer memes, yo creo que no le hace bien ni a la democracia, ni tampoco a la gestión, ni a Mendiolaza mismo, ¿no? Siempre creo que hay que instar y luchar y buscar instancias de diálogo, de consenso, siempre dentro del respeto para buscar una solución. A veces yo sé que no es fácil, pero no hay que seguir insistiendo en eso. Entonces nosotros quedamos en entrar en eso, que la verdad es que no entramos ni discutimos, sino que nos pusimos a disposición, lo llamé al intendente, le dije que contara con nosotros para buscar una solución, después que tenía trabado un tema en ambiente ya desde hace un tiempo, que había trabajado también la Secretaría de Planificación en ese sentido. Entonces, bueno, propuse, hablé con el secretario, lo fui a ver, la semana pasada, el jueves, secretario de Ambiente de la provincia, Juan Carlos Escoto, le transmití toda la preocupación, toda esta problemática que teníamos con el tema de suspender la poda, de no tener a dónde llevarla, de tratar en el expediente que estaba generado, destrabarlo. Y bueno, la verdad es que nos fue muy bien, realmente se puso a disposición y quedó en dar una respuesta esta semana, que estamos muy contentos y esperándola, de que se destrabe y que Mendiolaza finalmente tenga un lugar donde recoger la poda y llevarla para su tratamiento, ¿no? Que es lo que estamos buscando todos, ¿no? Convivir, y si es a través de economía circular para que eso vuelva en un compostaje o en algún otro tipo de materia, la verdad que es lo mejor, ¿no? Yo en esto quiero, Karina y Adrián, destacar también que hay un trabajo por ahí en silencio por parte de un área de la municipalidad, que es la Secretaría de Planificación, que fue la que propuso el GIRSU, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y que también se lo trasladé al Secretario de Ambiente sobre un proyecto que tienen de innovación sociotecnológica y un modelo de gestión descentralizada de residuos verdes. ¿Qué es eso? Es que el propio vecino, a través de educación ambiental y de este programa, de este proyecto, pueda auto, digamos, generar la poda y convertirla o en compostaje o hacer una huerta orgánica. La verdad es que es muy interesante ese proyecto que tiene a cargo la secretaria Carolina Warner y su equipo, y se lo traslade también al secretario de Ambiente para ver qué si podemos hacerlo entre todos, ¿no? Porque requiere una mínima financiación. Es un proyecto muy interesante donde participa el CONICET, el INTI, la Cooperativa Hormiga de Unquillo, que hacen un gran trabajo. Se consiste en talleres territoriales de 12 meses para hacer compostaje, talleres de huerta orgánica, 50 promotores ambientales que van a tener una tutoría del INTI y donde van a participar más de 500 familias, ¿no?, en este proyecto. Yo creo que se trata de eso, ¿no? No solamente resolver lo que por uso y costumbre de Mendiolaza está, que es retirar la poda y llevarla a un lugar para su tratamiento, sino hacer una educación ambiental. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Sí, ya está comprobadísimo que lo principal para disminuir la contaminación ambiental con los residuos que uno genera en casa, parte justamente desde casa también, ¿no? Ya está súper comprobado con la separación y demás, y bueno, sumarle, pero sobre todo generar esto, ¿no? Buscar soluciones, empezar con un proyecto y no decir, bueno, suspendemos y no me parece que sería una buena forma. Sí, sí. Uno puede estar de acuerdo o no, yo no, la verdad que no estaba de acuerdo, tampoco en la forma como fue comunicado por parte del municipio, pero que eso no quede en la crítica o en la pelea bochornosa, sino en ir un poquito más allá con alguna actitud propositiva y buscar una solución entre todos hasta que podamos generar esa sinergia que nos lleve a que Mendiolaza sea mucho más sustentable, que haya una economía circular ambiental. O sea, hay un montón, no quedarnos solamente en eso. Yo creo que la gente tampoco quiere esto. Esta pandemia nos ha llevado a que por ahí no tengamos paciencia, y si desde la política no damos un gesto de buscar la construcción de puentes para buscarle la solución al vecino, estamos mal. Bueno, en ese sentido es lo que propuse y lo que voy a seguir proponiendo siempre en cualquier temática. Yo no voy a pelear, creo que no debemos de la política ponernos a pelear, sino a trabajar, a pensar y a aunar criterios buscando consensos que sean soluciones para el vecino, ¿no? Quiero refrescar la parte del predio, Nico. ¿En qué situación está ahora? ¿Qué es lo que impide? ¿Es un tecnicismo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y en qué lugar está ubicado este predio que tiene un conflicto? La discusión que estaba por ahí entre la Secretaría de Ambiente y el municipio era si requería autorización o no, a través de la ley 10.208, que es la ley provincial de política ambiental. Para ciudades menores de 100.000 habitantes no requiere una autorización, uno requeriría una autorización por parte de Ambiente. Entonces el municipio lo que necesita es que le den una respuesta a eso, o que diga que fue presentado o cursado esta presentación, como para poder avanzar. En eso estaba trabado. Mendiolaza ha conseguido un predio que está cerca del Camino San José, donde está el Parque Industrial, y es donde quieren hacer el tratamiento y llevar la poda para tratarla directamente, no para copiarla como fue lo que nos sucedió en años anteriores y que tristemente terminó con el predio de Alacranes, ¿no? No acumular, sino dar su tratamiento, tratarla y que vuelva en esto de lo que es llamado economía circular, que se convierte en compostaje, que se pueda hacer chips, ese es el tema. Y ojalá que, y en esto yo lo voy a apoyar, ¿no? Lo voy a apoyar porque creo que entre todos tenemos que trabajar en el presente para que en el futuro no repitamos los errores del pasado. Si anteriormente el municipio se equivocó, es momento de remediarlo, pero hacerlo con seriedad, con planificación y con unión de todos. Cuando digo todos, tienen que estar los vecinos. Yo entiendo la discusión de los vecinos, el reclamo, pero bueno, no nos quedemos con el reclamo, vayamos a buscar una solución y a persuadir quizás a la gestión municipal para que haga las cosas bien y si lo podemos hacer entre todos mejor, ¿no? Uh-huh. Nico, una última pregunta. En el caso de que el secretario de Ambiente dé el visto bueno y se pueda avanzar esta semana con la habilitación, por así decirlo, del predio, ¿qué paso quedaría nuevamente? ¿Volver a tratar la ordenanza, volver a modificarla? ¿O en realidad estos 120 días por este año ya fue, ya pasó, y recién no, el año que viene mira, se podría volver a...? Yo no soy el intendente, ¿no? Pero sí creo que Daniel Salí y su gestión quieren buscar una solución. Así que seguramente si ya está la autorización o ya está la respuesta para que ellos puedan avanzar en el predio, seguramente van a rever y van a armar algún cronograma de la logística del municipio para empezar a juntar la poda. Pero bueno, eso lo tienen que ver ellos. Pero yo creo que ellos quieren una solución y la queremos todos a esto, ¿no? A nadie le gusta, me parece a mí, ¿no? De decir no se va a juntar y que es un problema. Busquemos una solución. Así que creo que Daniel Salib en este sentido y los subfuncionarios van a seguir avanzando porque era lo que estaban esperando, ¿no? Y que no se daba y que ojalá se dé esta semana. Bueno, Nicolás, te queremos agradecer estos minutos con Anexado. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca lo que vaya aconteciendo, las novedades que vayan teniendo desde la Secretaría de Ambiente y la recolección de poda en la localidad de Mendialaza. Dale, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Saludos a todos. Hasta allí las palabras de Nicolás Martínez Dalque, quien era concejal de Mendialaza Unida. Está de licencia y en su reemplazo está Fernando Bustamante en este momento. A ver si mato. 9 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Nosotros desde acá nos metemos a las canciones nuevamente. Queda mucha mañana por delante. 351-63-23-983 es la vía de contacto. Nos quedamos junto a vos hasta las 13 horas.